La Retaguardia Radio. Según lo programado, la alarma suena. Salvo que hoy se la pueda cachetear, aprovechar el silencio onírico afuera reinante, seguir con el sueño. Cuando la luz se cuele y tiñe de rojo los párpados o el cuerpo habitual no resista más descanso, quedarse, remolonear entre las sábanas, sin tocar el teléfono, sin prender las noticias y sin apurar el mate. Nadie se baña dos veces en la misma ducha. No mirarse en el espejo, meterse bajo el agua con los ojos cerrados y dejar correr las imágenes y escurrirse jabonosos los restos de rutina. Una limpieza para lo excepcional. La jornada de lucha requiere nutrientes, alimentos a conciencia, masticar cuantas veces haga falta, darse tiempo a digerir. Recién salir a la calle vacía, a ver qué hay abierto en el paisaje sin transporte. Persianas bajas, pocas personas andan, alguien pavea en la esquina, dos charlan vereda a vereda. Emergen de una ventana murmullos histéricos de la tele, disparos del escape de un remis, que hace diferencia con carneros, chantajeados, cuentapropistas. El ritmo es otro, sin apuro y sin cansancio. Qué belleza pasearse por el día liberado. Disfrutar el paréntesis edénico de no tener que hacer nada, o hacer lo que deseas. Experimentar en carne propia cómo puede ser todo diferente. Se desencadenan las ideas, se imaginan otros tiempos. Sostener día a día la excepción, convivir en un mundo sin patrones. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Che, me re gustó, Sí, bienvenidos. La verdad le salió re lindo. No, ni un error. Bienvenidos a este programa. Escuchábamos de arranque a Lorenzo Di Biase diciendo salió re bueno y a Valentina respondiéndole salió buenísimo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa, a su programa también. Estamos con mejoras técnicas, ¿no? ¿Cómo están? Re bien, ahora que nos escuchamos y hablamos al mismo tiempo, esto va a ser impresionante, magnífico. Hola, chichis. ¿Pedrito? No sé cómo manejarme sin tener delay ahora. Como que habla anticipadamente, me parece. Puede ser. Contestar las preguntas antes de que se hagan. Me encanta. ¿Valentina? Hola, ¿cómo andan? Sí, hasta las risas caen justo. Es una cosa loquísima porque en los programas anteriores veníamos haciendo una pregunta o un chiste y caía como media hora tarde. Me hago cargo que me solía pasar a mí también. Increíble, el que maneja el tiempo perfectamente en este programa es Julián Bouvier, que tiene la ventaja de... Él dice que es el viejito que sale por teléfono. No sé qué quiere decir al respecto, Julián. Hola. Sí, así es, soy como el viejito del programa. Y está bien, me hago cargo. Pero bien, está. Me encanta reunirme con tanta juventud con ustedes, que son los millennials. De quienes aprendo mucho y siempre tienen un montón de cosas interesantes para darnos a nosotros, las personas de la tercera edad, ¿no? A mí me parece, Juli, que la cuestión etaria no tiene nada que ver en este caso. Lo que pasa es que tenés el peor internet de la historia de los internetes. Sí, es verdad. Pero seguramente ustedes con la misma internet se las rebuscarían más para solucionar estos problemas. Yo no me doy mucha maña, ¿viste? Igual puede ser que sea un internet de la tercera edad. También. Que por más de que llegue perfecta la señal, no la entendemos. Pero bueno, muy muy contento de estar reunido otra vez con ustedes y aparte de que estemos como más coordinados de tiempo, ¿no? Como que siento que podemos estar acá comiendo una papita al horno nomás. Estaría. Estaría, ¿no? Sí, me dieron cuenta que hace hace casi 2 meses y medio que estamos haciendo el programa así. Oh, por Dios. Wow. Es verdad que es... Sí, y recién están llegando mis audios de la primera semana. Che, tenemos la posibilidad también de que nos escriban o nos manden un audio, ¿no? Exactamente. Como en cada programa decimos que nosotros y nosotras estamos totalmente, no sé, a favor de que nos manden todo tipo de mensajes, todo lo que ustedes quieran, lo que se les ocurra. Tienen de que mandar de odio también. Todo, está todo incorporado. 11-31-81-31-26 para quienes nos quieran y para quienes no. También aceptamos todo tipo de mensajes. 11. Hay que decir que esto es una novedad también, ¿no? Dentro de estos últimos tiempos, porque antes de la cuarentena no teníamos, por lo menos en nuestro programa, no se usaba mucho la modalidad de recibir mensajes, ¿no es cierto? Es que en realidad fue algo que una novedad que llegó a la retaguardia creo que en el mes anterior a la cuarentena, no mucho antes, llegó el maravilloso celular, apareció el maravilloso chip que ya existía. Y ahora pueden escribirnos, pueden mandarnos un audio en todo momento, porque, bueno, digo, se va a contestar cuando haya programas al aire, pero el teléfono siempre está disponible para recibir mensajes para los programas. Lo repito una vez más, 11-31-81-31-26. ¿Cómo la están llevando antes de que nos metamos a contar de qué se tratará este programa? Y de a ratos mejor. El poema me despertó algunas de las cosas que me vienen pasando, que es esto de decir, loco, hay que aprovechar esta oportunidad, hacer todas las cosas que no se hacen en otros momentos. Y bueno, con la familia estamos viendo muchas pelis, muchas series, dibujando, escribiendo, porque si no, viste, por momentos es como dejarse llevar por todo, no sé, todo lo negativo, y no, esto... Aprovechar las ventajas de este momento y las circunstancias. Así y haciendo mucha producción artística, ¿no es cierto, Lolo? A nivel familiar. Sí, René. Así que eso, a aprovechar la oportunidad. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es la producción artística a nivel familiar? Me interesa lo que dice Juli. Y tenemos... Mi mejor amigo tiene el padre, Diego, que hace... También se le despertó ahora el bichito y en estas semanas, empezó a escribir a lo loco poemas y se hizo un Instagram y sube todos los días un video por poema. Chabón quiere hacer 40 poemas durante la cuarentena y, bueno, ya participamos en 3 de esos videos poemas y, bueno, uno con Viole, otro lo leyó mi vieja, otro lo hizo un stop motion yo con pintura, así que eso, haciendo producciones artísticas con la familia, está bueno, la verdad. ¿Y cómo es ese Instagram, Lolo? Diego Takeru, Takeru creo que es. Podemos después sí. Mencionarlo en una historia en Instagram de A mí no me importa, A mí no me importax, con X al final, así pueden buscarlo por ahí. Che, hablando de producción en la cuarentena, me parece que ya van un par de programas que decimos charlemos de esto y después quizás no sucede. Yo creo que es una de las cosas más, una de las noticias más lindas del último tiempo. Digo, a mí me parece que es súper importante y que es súper importante que se haya podido materializar, que es ¿cómo? Lo de que murió Menem. ¿Qué dice, señor? No pasó todavía. No, digo, la cuestión esta de Sazón, ¿no, Juli? Sí, pero pará, ¿qué dijo Pedro? Dijo que murió Menem. ¿Eso es real? Yerba mala nunca muere, Juli. Ah. Debería saberlo. Sí, que no pueden decir una cosa así al aire. Nos preocupamos. Che, contame eso de Sazón que decías, a ver. No, quiero que me cuentes vos, el proyecto tuvo un cambio, ¿no? Sí, estamos en un proceso de crecimiento en el cual estamos muy alegres con Flor. Estamos produciendo 100% a partir de insumos agroecológicos / orgánicos. Decimos así porque, bueno... ideal sería conseguir que todos los productos sean agroecológicos. Sabemos que es difícil, que hay algunas cosas que cuesta un poco más, pero que igualmente en algunas cooperativas orgánicas hemos conseguido algunos alimentos de muy buena calidad, muy rico sabor, y se siente esa diferencia, o por lo menos para mí, de estar produciendo, digamos que libre de venenos, haciendo un gran esfuerzo para que así sea. Y eso, ahora cada hamburguesita, sí, de sazón es 100% agroecológica orgánica, y ha cambiado, ha mejorado el producto. También estamos ahí haciendo un laburo de cambio de packaging, que ya está ya salió a la calle, así que quienes quieran nos escriben a sazon.comiditasveganas en Instagram, y bueno, pueden probar unas ricas hamburguesas veganas y muy ricas, muy ricas. Sí, la verdad que me parece muy importante no solo el cambio de sabor y el cambio de ingredientes, sino también la decisión política de transicionar a la agroecología o al orgánico. Me parece que es súper importante hoy presentar estas alternativas, ¿no? Siempre hablamos acá en este programa, hablamos de que además de pegarle al agronegocio, contamos siempre que hay alternativas, y una de las alternativas, la más realizable y la que mejor funciona y que debería ser una política estatal, digo, el Estado debería bancar la agroecología, en este caso es un avance hacia eso, ¿no, Juli? A full, totalmente. Poner un granito de arena o un granito de comida agroecológica a disposición de que podamos dar esa lucha, eso, como vos decís, no solo mostrando la parte negativa, que es todo lo que está sucediendo a nivel industrial con la alimentación, no solo en Argentina, en toda la región y en muchas partes del mundo, con grandes empresas que se llenan los bolsillos en pos de ellos y matando todo lo que la vida que hay alrededor. Y esta es todo lo que tiene que ver con la agroecología y lo que está a su alrededor, es como una respuesta política muy linda, muy alegre, muy además de muy política, muy muy sabrosa, muy sazona. Y bueno, también quería decir que hay mucho trabajo alrededor de este cambio de sazón en todo el laburo que hacemos desde la retaguardia, desde A mí no me importa, y desde nosotros mismos, compañeros, vos, Pedro, Sando, ustedes que están siempre también instalando la cuestión de que hay que alimentarnos mejor. Para nosotros fueron contagió mucho esa idea. Bueno, y también Soledad Barruti siempre bajando línea piola, Patricio Leisegui, que hoy estuvo en Hasta que vuelvan los abrazos, también siempre bajando mucha información como para que nos convenzamos de que realmente, como dicen muchas madres de los barrios fumigados, que si tiene veneno no es alimento, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentos con esto. Totalmente, la verdad que sí, es una felicidad muy grande para quienes hacemos este programa, y imagino que también para toda la gente que consumía los medallones veganos de sazón. También podemos después compartir en alguna historia del programa de nuestro Instagram las sazón agroecológicas y orgánicas. ¿Quieren que vayamos a un tema, les parece? ¿Os parece? En un ratito tenemos de todo, así que después del tema podemos contar un poquito de qué se tratará este programa. Escucharemos entonces, no sé quién eligió este tema, me contarás vos, Ando, Parque Acuático del Cuelgue. Lo eligió Pedrito Tato. Pedrito, ¿querés decir algo? No, nada, no quiero decir nada, no quiero hablar o no voy a hablar. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo, que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos, o pateamos unos penales, o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida, y cuando digo en su vida me refiero un rato. par de años en silencio manso potro. Tenía dos perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero. Venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y nos deja comer pati. Terrible marginal, se saca foto con los rati. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, par, pam. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima. Y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus cuán perfecte. Llega la noche y me pongo pillo. Y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo. Por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Me cuesta todo cinco lucas. No ve que es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacuá. Suco tu toco, toco, toco, pepa. Están escuchando A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Aquí estamos de vuelta para entrar en una sección que, si no me equivoco, creo que es así. Es una sección que estamos disfrutando mucho en este momento de la cuarentena, del contexto de aislamiento. Y que se trata de... Se llama La Retaguardia por La Retaguardia. Se trata de entrevistas hacia adentro de nuestro colectivo. Hasta ahora ya se sometieron a esto Fer Tevele, que está aquí del otro lado del vidrio en operación técnica, y Paulo Giacobbe también la semana pasada. Ahora vamos a recibir a alguien que creo que vamos a estar de acuerdo también, que extrañamos mucho del otro lado del vidrio. No queremos hacer sentir mal a Fer, obviamente estamos disfrutando su compañía, pero Nati es una persona que veíamos todos los días en la radio y que en este contexto de mierda no está pudiendo venir. Natacha Bianchi, bienvenida a Mí No Me Importa, ¿cómo estás? ¡Ay, qué raro estar hablando por este medio con ustedes! Es muy raro, es verdad que es muy raro. Sí, bueno, es muy raro. Decíamos... Hola, chiques. Hola, Nati. Te extrañamos, Nati. Ay, yo también los extraño mucho. Si me ponen un violín me pongo a llorar de una, ¿eh? Ahí va Tevele a buscar un violín para poner en un ratito. Contábamos recién de qué se trata esta sección. Contamos para quienes no te conozcan, seguramente habrán escuchado no solo tu voz acá en La Retaguardia, sino además participando de este programa muchas veces en calidad de operadora técnica. Y también, bueno, decíamos en la difusión que sos comunicadora y futura locutora. Sí, señor. Aunque me cuesta todavía creerlo, pero sí, voy camino a eso, a ser locutora. Hermoso. Ya algunas cositas se pueden ir escuchando en el aire de esta radio, algunas locuciones que ya hiciste. Bueno, hoy la dinámica es, te vamos a hacer algunas preguntas personales, algunas preguntas más generales también, y después, bueno, pasaremos a otra cosa un poco más distendida. Me encanta esta sección, chicos. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Escuchaste las anteriores de casualidad? No llegué a escuchar, pero por ejemplo quería escuchar la de Paulo, que sé que estuvo en el programa anterior. Me muero de ganas de escucharlo. La rompió Nati. Tuvo poesía en vivo y todo, Nati, así que no tenés que bajar la vara, ¿eh? Ah, claro, la subió un nivel que bueno, vamos a ver qué se puede hacer entonces. Vamos a ver qué se puede hacer. Nati, para empezar, ¿Por qué decidiste ser comunicadora y cómo empezaste? Qué pregunta. Bueno, yo arranqué en el año 2011, acompañé a la familia de Luciano Arruga, una causa que, bueno, que la retaguardia sabemos bien de cerca de qué se trata y también de qué manera la retaguardia se solidarizó para acompañarla también desde el lado comunicacional. Y bueno, desde ahí empezamos a activar una radio abierta hace ya mucho tiempo, que no, casi que no me acordaría fechas, pero me voy a animar a decir en el año 2012, y ahí empezamos a hacer una radio abierta para manifestar que, bueno, que el municipio de La Matanza nos había dejado afuera del espacio por la memoria. El actual espacio por la memoria, ex destacamento de Lomas del Mirador, donde transitó Luciano antes de desaparecer, y como una forma de manifestar lo que estaba sucediendo, empezamos a hacer una radio abierta desde la vereda del espacio. Bueno, desde ahí, desde ese momento que empezamos a hacer esa radio abierta, arranqué el camino de la comunicación, digamos. Siempre tuve muchas ganas de relacionarme, pero nunca le podía encontrar la vuelta, y bueno, eso fue como un inicio, digamos. Entonces podemos decir, Nati, que llegás a lo comunicacional a partir de un interés más relacionado con la militancia, bueno, en este espacio en particular con lo de Luciano, ¿no? Pero llegás, digamos, con ganas de militar a la radio, digamos. Sí, exacto. Yo, digamos, arrancamos esa radio manifestando esto, y yo ya hacía que acompañaba a la familia hacía casi 2 años en esta militancia antirrepresiva y por la causa puntualmente de Luciano. Y uh-huh. Bueno, y ahí arranqué. Empecé a tener contacto con la consola, con los cables. Así que bueno, ya son casi 8 años ya. Un montón. Nati, se puede, vamos a contar también, ya que hablaste de la causa de Luciano, que se puede ver una pequeña Nati, una joven Nati, no digo que no lo seas ahora, pero en la película ¿Quién mató a mi hermano? De Lucas Escabino y Ana Fraile, donde mucho de esto se puede ver. Ahí ya contabas un poquito respondiendo a una de las otras preguntas, que es ¿cómo arrancaste a operar? Bueno, arranqué en esta radio sin tener mucho conocimiento de esto, de lo que es el mundo técnico de radio, y ahí lo empecé a experimentar. Siempre tuve como esa inquietud de querer saber lo que era el sonido, el sonido en sí, ¿no? En general, tanto más en lo musical, y nunca me imaginé que iba a terminar como enamorada así de la radio, desde ese lugar. Y bueno, y ahí en ese laburo de radio abierta también me encontré y conocí a la retaguardia. Y bueno, y es un lugar que de ahora en más no me quiero ir, digamos. Llegué para no irme, digamos, ¿no? Porque yo siempre digo, soy operadora técnica de hecho, no soy operadora técnica en los papeles porque no tengo un carnet habilitante, sino que en todos estos años mi formación fue compartir saberes con compañeros muy generosos de medios alternativos, comunitarios y populares, por supuesto. Y bueno, así me fui formando, digamos. Nati, yo, bueno, como recién acabas de decir que vos y la operación son un solo corazón, ¿no? Pero de chiquita, de niña, ¿qué te hubiese gustado ser? Olvídate de la operación y de la radio. Bueno, yo siempre tuve mucho, de hecho, no sé, seguramente que la hayan visto la película El silencio de los inocentes. Y yo estaba muy, muy enamorada de la investigadora. Y yo decía, qué apasionante debe ser ser eso, ¿no? El de investigar y saber y buscar verdades. Bueno, por ahí siempre me gustó ir, por ese lugar de investigar, de saber, de aportar verdades, ¿no? No desde el lugar más como ególatra, pero sí como desde ese lugar de aportar algo. Y bueno, fue así que terminé el secundario y me anoté a estudiar criminalística, la licenciatura en criminalística, que llegué a terminar casi el primer año y lo abandoné porque enseguida empecé a laburar en producción de cine y bueno, eso me enamoró muchísimo más. Y también el tema de la necesidad de guita, sobre todo, era pleno 2001, 2002 y bueno, todo era un quilombo y la economía era un desastre y no podías pensar en lo que tenías ganas de hacer, sino más en la necesidad de tener que ayudar en tu casa. Entonces, abandoné criminalística, me metí en el mundo de la producción y seguí por ese camino, digamos. Nati, queridísima Nati. Hey, Lolo. Pero la voy a cambiar porque justo nombraste algo que me interesaba saber de vos, que es sobre eso, sobre la producción audiovisual. ¿Cuál es tu relación con el cine, digamos, más allá, o sea, en tu libro y después eso, en el mundo del cine en tu vida? ¿Cómo? Bueno, yo laburé más de 12 años, estuve laburando en producción de cine. Y la verdad que me hizo conocer a muchísima gente, muchas formas de resolver situaciones, de salir a buscar eso, soluciones. Y bueno, y eso también me gusta mucho y siento que soy también bastante buena en eso. Y el cine me gustaba mucho, de hecho me gustaba más laburar en largometrajes que en publicidades, porque bueno, el mundo de la publicidad es un mundo bastante particular, el de las propagandas que vemos tanto en la tele sobre todo. El mundo que hay detrás de esas publicidades no es muy copado. Más que nada por los tratos y demás, ¿viste? Vos estás trabajando para una marca y tenés que responderle siempre al cliente, que es la marca, y no es muy bueno. En cambio, en un largometraje vos laburás para un proyecto, para una idea, y el equipo que se conforma alrededor de ese proyecto que después se ve en los cines, es un tiempo muy largo con el cual laburas con la misma gente. Es gente con la que por ahí laburas durante 5 o 6 meses y las ves más que a tu propia familia y amigos y demás. Entonces, en ese sentido, es mucho más ameno todo lo que es el cine de tanto documental como cortometrajes o largometrajes. El mundo de la publicidad, en cambio, es mucho bastante más hostil, por decirlo de alguna manera. Y es re intenso, ¿no? Digo, Sí, es muy intenso. Yo estuve todos esos años, cada vez que los días que teníamos rodaje, yo me levantaba a las 4 de la mañana, a veces a las 3, y volvía a las 11, 12 de la noche. Así es el mundo del cine, ¿sí? Sí, es como todo lo que veamos en una pantalla, tanto en cine o en televisión, me refiero más al no a este a ese mundo más de lo fílmico, no así de la televisión en sí misma. Hay que pensar que hay mucha gente laburando atrás, hay mucho laburo atrás, digamos, siempre detrás de una película o de cualquier contenido, en ese aspecto hay mucho laburo atrás, como la radio, básicamente. Hola Nati, qué lindo escucharte. Hola. Bueno, la pregunta que te voy a hacer yo como que atraviesa las cosas de tu vida que fuiste contando, el tema de las profesiones, y lo atraviesa todo. Queríamos saber también en qué momento de tu vida apareció la lucha feminista y de qué forma. Es muy difícil, pero no voy a tener vergüenza en decirlo. Yo me, a través de empezar a militar, de acompañar, me gusta más usar esa palabra, de acompañar a la familia de Luciano en su lucha. Ahí fui descubriendo lo que es el feminismo a través de un montón de compañeras muy valiosas. Ahí empecé a descubrir un montón de cosas, lo sigo haciendo, por suerte, y ahí fue cuando empecé a descubrirlo. De hecho, mi primer encuentro de mujeres fue en Bariloche, que fue, ¿se acuerdan cuando estaba las cenizas? Bueno, fue en ese año que no recuerdo cuál ahora, creo que no sé si fue 2000, fue muy 2012, puede haber sido 2013, por ahí, o 2011 inclusive, me parece, tendría que chequearlo. Pero fue el primer, fue ahí en ese Bariloche. Y ahí se me rompió la cabeza, porque viajé en un micro con un montón de doñas y de mujeres de los barrios de acá de Matanz, de acá. Yo digo de acá porque me siento más matancera a veces que de Mataderos, pero de muchos barrios de Matanza, y bueno, ahí compartí un montón de experiencias. Que me fueron llevando a empatizarme con y sentirme identificada con el feminismo. Y también me fue acercando mucho el conocer más profundamente historias dentro de mi familia, ya sea mi mamá, mi tía, cosas que historias que todos tenemos que tener en nuestra familia seguramente, y que eso hace que nos empaticemos más con la lucha feminista, ¿no? De poder entender un montón de cosas. De que, no sé, de que tu mamá te cuente situaciones que vos decís, no puede ser, mirá mamá lo que pasaste. Y bueno, y ahí son un montón de historias que vienen con nosotros mismos que hace que nos sintamos empatizadas. Yo al menos lo siento así. No tengo vergüenza de decirlo. Yo me practiqué un aborto a los 22 años y eso también me hizo abrir muchísimo el bocho, porque comprendí un montón de cosas. Ese encuentro de mujeres para mí, mi primer encuentro de mujeres para mí fue como muy, ¿cómo decirlo? Sanador, por decirlo de alguna manera. Creo que todavía hay muchas cosas para sanar, pero fue el inicio de un camino muy hermoso, digamos. Sin duda, sin duda. Y acá Fer nos dice, nos hace la seña 2011, ese encuentro de mujeres. Ahí va. Que también todo esto te seguramente atraviesa tu proceso en la comunicación. Imagino que como esta lucha nos cruza a todos, queramos o no. Digo, hay un montón de gente que se niega, pero esta lucha cruza transversalmente a todo el mundo y va construyendo un montón de cosas en la sociedad, más resistidas o menos resistidas, ¿no? También. Sí, totalmente. Y también, ¿no? Cuando uno no empieza a transitar o no se anima a descubrir esos mundos que te dan intriga, no sabes de qué manera te pueden impactar, si de manera positiva o que no te resbala, que no te pasa nada. Por eso yo recomiendo mucho, todo el que pueda, que en cuanto tenga esa intriga de conocer mundos, me refiero a temas, aspectos diferentes, animarse a hacerlo, porque nunca se sabe a qué puede llevarte descubrir ese mundo que te da intriga o que querés saber o que querés indagar. Yo sin saberlo y venir de una vida, de una infancia un tanto complicada en cuanto a crianza de padre, me llevó a mí la lucha, siempre lo digo, me llevó a entender un montón de cosas y poder ir sanándolas de a poco. Y nunca en mi vida creí que iba a terminar acompañando la causa de Luciano, digamos, no vengo de una familia militante. Por eso siempre digo que hay que animarse a querer ir y buscar el camino que o el mundo que quieras conocer, digamos. Hay que animarse y hacerlo. Buenísimo, Nati. Justo sobre algo de esto quería preguntarte. Después de pasar por la producción, por la operación, ahora te estás metiendo en la locución. ¿Qué fue lo que te dio tanta intriga de ese mundo? El querer decir, Pedri, el querer hablar, el querer poner tu voz al servicio de lo que haga falta, digamos. En este caso yo lo siento como una herramienta más para... Soy muy idealista, me estoy dando cuenta ahora que lo estoy diciendo, pero sí, me llevó a eso, al querer seguir comunicando de una manera amena, copada, linda, para por ahí transmitir mensajes que no están tan buenos. Pero cuando uno aprende o empieza... o puedo adquirir herramientas para poder hacerlo, te sentís mucho más seguro y seguramente que puedas llegar a muchas más personas o que el mensaje, bueno, vuele y llegue. En ese sentido me intrigaba mucho explorar con la voz en ese sentido. Y curiosamente vengo de tener una abuela por parte materna que fue locutora en los años 40, wow. Que fue, sí, wow, es locura, chicos. Mi abuela ahora tiene 97 años, cumplió. Y ella fue, sí, y ella fue locutora de radios, teatro y demás, que bueno, en algún momento me debo buscar material de eso, si es que existe, no creo, pero bueno, buscar en ese sentido. Yo sin saberlo, me enteré hace relativamente poco. Ese camino, pero pasa por ahí. El camino de explorar con la voz es un mambo hermoso, chicos. Uh-huh. Nati, te cuento que aquí tenés mensajes que dicen: bravo, Nati, tenés una voz privilegiada, dice Jorge Soler, compañero de aquí de La Retaguardia. Y también otro mensajito que dice: saludos muy especiales a la futura locutora que realizó sus sueños posibles, Irene y Alfredo, también de aquí. ¡Ay, qué lindos! De La Retaguardia. Quería preguntarte algo que quizás puede tener que ver con todo esto y con todo el mundo de La Retaguardia también. Sí. ¿Cuál es tu programa favorito de la radio y por qué? Muy picante. Es épico, es difícil. Qué picantes que se ponen, Pero puede haber diferentes razones, digo, hay programas que pueden gustarte más desde lo comunicacional, hay programas que pueden divertirte más que otros, digo, ¿con cuál te sentís más más cómoda, cuál te gusta más, sin necesidad de... Puede ser más de uno igual, Claro, sin duda. Pues, bueno, claro, eso quería hacer, no, como un popurrí. Un popurrí. Un popurrí. Top 1, top 2. No sé si me voy a animar a ponerlos en los top, pero sí, voy a nombrar al primero, que es Oral y Público. Es un programa que me interpela muchísimo en todo sentido. Uh-huh. Me emociona muchísimo también. Creo que es un programa de radio que tendría que tener muchos premios, que mucha gente tendría que conocerlo. Totalmente. Sobre todo por el nivel periodístico que tiene, de investigación, de Fer, que está ahí siempre como muy apasionado con la temática de lesa humanidad y que, bueno, contribuye por sobre todas las cosas a la memoria. Es un programa que, bueno, que espero y deseo que vuele, ¿no? Y que llegue donde tenga que llegar y que, bueno, y que estaría bueno que todos podamos laburar en eso para que así sea. Pero sí, es uno de los programas que yo dije, wow, estoy operando este programa y estoy escuchando testimonios de gente que se la rebancó, que puso el pecho como nadie, que yo podría ponerlo en un nivel de héroes colectivos y héroas colectivas. Entonces, en ese sentido, sí, Oral y Público, la primera vez que lo escuché y que lo operé, eso es algo que lo tengo muy presente, es un recuerdo que tengo muy presente. Después, a nivel de entretenimiento, no estoy hablando, no así ya tanto de informativo, mis hijos están con el padre, a mí no me importa, para mí también, le siguen a la parte más de entretenimiento, de que si quiero escuchar algo para entretenerme, me voy a enganchar con eso. Y después para informarme sobre todo lo que pasa en la ciudad, y bueno, tengo una idea, y otras voces, otras propuestas y hoy mortales también. Y después dos programas que nos llevan a lugares que está bueno que los conozcamos desde dos personas que a mí me parecen luchadores muy importantes, que es tanto Patria Soñada como América Resiste. Nos dan un panorama de lo que pasa en nuestros países vecinos, que también es una linda manera de informarnos de lo que pasa ahí. Y después, bueno, sí, Hora Libre, lo pongo en último lugar para que no quede para que no quede ahí rezagado. Y Sueños Posibles, también es un programa que te interpela, que estás escuchando y todo el tiempo estás pensando lo que están hablando, uh-huh. Digamos. Está bueno porque hizo un repaso por un montón de los programas de La Retaguardia, contando ahí, tirando un par de clasificaciones que suman. Me parece que salió airosa de una situación complicada en la que la pusiste, Pedro. Sin duda, la verdad que dijo creo que unos 10 programas, hizo un esfuerzo gigante por no quedar mal con nadie. No, mentira. No, sin duda. Me parece re importante además hacerte esta pregunta porque sos la persona que sin duda escucha y de alguna manera participa de todos los programas, poniendo tu cabeza y poniendo tus manos para operar. Aquí Sandito Sando tiene una pregunta para vos también. Sí, ¡avanti! Yo me voy a mover más del lado polémico y me voy a adentrar más a lo sentimental. Perfecto. ¿Qué es La Retaguardia para vos? ¡Ay! No, los violines, no, mentira. No, y es un lugar, para mí es una casa, es mi segunda casa. Ay, qué hijo de... Es... Y encima está nublado, viste, como todo, da todo para que me ponga a llorar, pero para que me emocione, pero sí, es un lugar, eso, para mí es mi segunda casa. Comunicacional, bueno, tengo que nombrarlo, Fer y Euge confiaron en mí, me dejaron avanzar y me dejan seguir avanzando, construyendo, y bueno, es todo para mí La Retaguardia. Yo deseo que haya muchas retaguardias en la comunicación alternativa y popular, porque bueno, habla del esfuerzo que hay para construir el sentido comunicacional colectivo, que hay un gran esfuerzo para que eso suceda, y La Retaguardia para mí es muy importante. Sí, es muy, muy importante, digamos. Justamente, mira, le voy a robar una frase, no sé si robársela, pero ayer vi una charla en vivo de Pablo Zucca, que es un operador técnico de Radio Metro, que el chabón, digámoslo, es un careta, pero es muy bueno en lo que hace. Pablito, te mando un beso. Son muy caretas, pero son muy buenos en lo que hace. Y él decía, para mí la radio es mi oxígeno. Si yo me quedo sin radio, no puedo respirar. Y yo creo que lo puedo poner en esos términos. Hoy en día, con 35 años, lo digo así, bien segura. Es un oxígeno para mí la Retaguardia. Es una... Sí, sin duda. Es eso. Y Nati, estamos hablando de La Retaguardia, que es uno de tus espacios de pertenencia, uno de esos lugares a los que le dedicas un montón de tiempo, de horas de laburo. Y me interesa preguntarte a vos, y seguramente cuando pasen por este programa también le preguntaremos a tus compañeros, de qué se trata Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que creo que es uno de los espacios a los que siempre va muy muy de abajo, muy muy calleta, no muy a la retaguardia justamente, y siempre definiendo cada problemática con una claridad tremenda y con una independencia, y un montón, tiene un montón de cosas que para mí la hace en un espacio muy particular, de manera positiva, ¿no? Quiero que nos cuentes vos un poco de qué se trata Familiares Amigos, cómo nace y cómo siguen construyendo hoy, cómo trabajan la temática de la niñez, etcétera, etcétera. Bueno, sí, Familiares y Amigos es son muchas personas que acompañan a la familia, tanto a Mónica como a Vane y a sus otros hermanos, que si bien no se los conoce mucho así, digamos, como en algunas cuestiones, están muy activos también acompañando la causa de Luciano. Y la verdad es que, bueno, es un grupo de personas que desinteresada, sin ningún tipo de interés más de la que buscar justicia, buscar verdad y que no pase nunca más lo que le pasó a Luciano, a ningún pibe, se proponen acompañar a esta familia sin ningún tipo de condicionamiento y construir en pos de eso, de que los pibes puedan vivir plenos, aunque es muy difícil en el mundo en el que vivimos, pero no creemos que sea imposible y que hay que seguir luchando para eso. Y bueno, y a través de todos estos años de lucha se pudieron conseguir muchísimas cosas, no la principal, que es esclarecer y saber exactamente qué es lo que pasó con Luciano y que los canas que le hicieron sufrir a Luciano estén cumpliendo una condena por lo que hicieron. Se pudo avanzar en lo positivo, en la construcción de lo que es el espacio Luciano, de lo que es hoy el espacio Luciano Arruga, el ex destacamento. Es un lugar que, como dijiste, Juli, y como sabrán muchos, es un lugar que se mantiene totalmente independiente de banderas políticas, porque bueno, entendimos, y esto lo entendimos al lado de grandes luchadores como fue Nilda Eloy, como fue Cachito Fuchman, por nombrar solo algunos, que son los que más nos marcaron el norte y decir, chicos, fíjense, porque esto es así, bueno, no como directiva, sino como entendiéndolo a través de la experiencia de ellos también, de que siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si el día de mañana llegamos a tener un gobierno de izquierda y llegan a seguir desapareciendo pibes, vamos a tener que seguir saliendo a la calle. No porque sean de izquierda no vamos a tener que salir a la calle, no, para nada. Los únicos que pueden violar los derechos humanos es el Estado, es un poder político, porque justamente poseen todos los hilos conductores, los hilos de cómo manejar las diferentes instituciones. Entonces, quien esté en el poder y no cumpla y no haga que la gente pueda gozar plena de sus derechos y ser libre, hay que estar en la calle exigiéndoselos y luchando. Entonces, desde ahí entendemos la independencia. Claramente que muchos de los compañeros que formamos parte de Familiares y Amigos tienen su ideología y sus formas de ver la política, pero eso no impidió que sigamos acompañando a la familia y conseguir a través de objetivos comunes el avanzar. Hoy en día el espacio Luciano Arruga está cumpliendo un rol fundamental, como se dice ahora, esencial, en este contexto, sobre todo, y ahora sí me detengo un toque a hablar de pandemia. Un montón de compañeras, de familiares y amigos están sosteniendo las actividades a distancia, sin ningún aparato detrás. Una vez por semana están yendo al espacio a seguir sosteniendo los talleres que venían haciendo desde antes de que ocurriera la pandemia. Imagínense qué conflictivo y qué difícil que es eso, pero que aún así lo hacen y lo sostienen, y eso es seguir apoyando a todos esos niñes, tanto de la Santos Vega como del barrio 12 de Octubre, dos villas que son las que tenemos más cerca del espacio, y que van toda esa vez por semana, van al espacio a buscar sus materiales para seguir sosteniendo esos talleres, se los llevan a su casa, siguen realizando esos talleres, y después, bueno, a través de soportes, tanto de celular o de compu, si es que tienen, se van mandando fotos y van sosteniendo esos talleres a través, y sumándole también una merienda que las chicas le llevan. Entonces, yo las observo, porque en este momento no estoy muy activa con esa parte, y las veo y para mí es muy admirable lo que están haciendo, ¿viste? Y no es algo que se sepa y no es algo que lo estemos publicando en todos lados y demás, porque también hay una cuestión ahí media burocrática de que el espacio por ahí no puede estar funcionando porque no es comedor, pero al mismo tiempo es un centro social. Entonces, como estamos un poco en esa disyuntiva, pero no quiero dejar de decirlo porque es muy grande el sacrificio que yo veo que están haciendo mis compañeras y que es realmente loable en ese sentido. Y, uh-huh. y bueno, el norte está puesto en la niñez porque Luciano tenía 16 años cuando se lo llevó la cana y era un niño. Entonces desde ahí empezamos a entender un montón de cosas de cómo el adulto y cómo venimos también con ese saber desde hace muchísimo tiempo de que el adulto es más importante que el niño. Y eso también es una batalla que hay que dar, me parece. Uh-huh. Sin duda, Nati. Estamos hablando con Natacha Bianchi, operadora de esta radio, comunicadora, futura locutora, ya está formándose. Y amiga, che. Y amiga, sin duda, una amiga. Y amiga. Una amiga. Nati, nos vamos a meter ahora, después de estas preguntas, en algo un poquito más veloz. Vamos a hacerte un par de preguntas para que contestes rápido, perfecto, conciso, lo que te salga, ¿te parece? Dale, arranca, vamos a hacer Sando una y otra yo, arranca ella. Es la dinámica del ping pong, o sea, es así. Perfecto, me encanta. Bueno, primera pregunta, Nati. ¿Canción patria que más odias? Ay, el himno Sarmiento. ¿Alguna vez quisiste insultarnos mientras operabas? Sí. Sí. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Me gustaría tener rayos que salgan de mis dedos, así, rayos destructivos que pueda hacer. Y, por ejemplo, tiro abajo un rat y una valla, así, como eso. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta viene por ese lado. ¿Cuál es tu ataque favorito contra la policía y si alguna vez lo hiciste? Tirarle piedras. Sí, lo hice. Sí, piedras. Bien. Bueno, ahora, una comida favorita y una que odies. Odio el mondongo. Uh-huh. Me encanta el pastel de papa. Muy bien. Bien. Gran elección. Tenés que pasar la cuarentena con una de estas dos personas. ¿Quién elegís? ¿Elías de Pérez o Alfredo Olmedo? Ay, no sé quiénes son, perdón. Una es la senadora que dijo... Son dos senadores muy desagradables. Bueno, Olmedo es el senador del sí, el del piloto amarillo. Del piloto amarillo. Sí. Y Silvia Elías de Pérez es una de las senadoras nefastas que dijo... No recuerdo ahora la frase, pero... Debe ser la de Tucumán. Es una de las que dijo barbaridades sobre el aborto. Tenés que elegir uno de los dos. Y yo me quedo con Silvita por sororidad y pensar de que podría llegar a cambiarle el marote. No, mentira, pero sí, me quedo con Silvia toda la vida. Bien. ¿Cerveza roja o negra? Roja. ¿Película favorita en el mundo mundial? Uy, me cagaste, porque tengo muchas. Bueno, El silencio de los inocentes, ahí está. Bien. ¿Cuál fue tu mejor y tu peor recital al que hayas ido y por qué? A ver, el mejor recital que fui en mi vida, los Rolling Stones en River, con soporte de los Piojos. Mentira, no, me retracto. Roger Waters el año pasado o el anterior en La Plata. Lo sabíamos. Y el peor del mundo... El último del indio de Olavarría. La pasé muy mal, chicos. Sí. La pasé muy mal, posta. Terminé con el ciático, terminé doblada, no me podía enderezar, básicamente. Y después el recital no lo disfruté porque me la pasé en la Cruz Roja, que me dieron una pastilla porque estaba mal del ciático. Tremendo. Y sí, no, la pasé tremendo. Y el recital fue una mierda, básicamente, por las muertes que hubo y porque ya musicalmente no se disfrutaba y, bueno, nada, ya era cualquier cosa. Sí. Uh-huh. Y la última es, si te acordás, la cagada más grande que nos hayamos mandado en A mí no me importa. Opa, A ver, ¿cuál puede ser? A ver. Ah, no, eso sí, pero no, que se pisen y que no se entienda lo que estaban hablando, y por ahí estaba muy lindo lo que estaban diciendo, y bueno, eso. Después del resto, impecable, pero eso, el no pisarse, es muy importante, escucharnos. Nosotros no nos pisamos. ahora están en un nivel profesional. Yo estoy hablando de la mina, no me importa. Nunca. Por ahí me estoy yendo a la edad de piedra de a mí no me importa casi. Nati, sabes que disfrutamos muchísimo hablar con vos. Quiero hacerte una última pregunta general que también está buena porque es parte del por qué hacemos esta sección que se llama La Retaguardia por La Retaguardia, que es conocernos hacia adentro, conocerte a vos y también saber las cosas que haces aquí en La Retaguardia, que son tantas. Haces un programa también. Contanos de qué se trata, cuándo sale. Hora libre, los viernes de 19 a 20, con dos licenciados en comunicación, Matías Bregante y Rodrigo Ferreira. Los dos son mis compañeros, pero con uno convivo. Y es un programa que hablamos de ciudad, queremos hablar de, la idea es siempre hablar de lo que pasa en las ciudades desde un lugar más contracturado, y buscamos siempre hablar de cosas que no se sepan mucho en la ciudad. A veces lo logramos bien, otras veces no lo logramos tanto. Pero bueno, en una hora siempre queremos hablar de eso, de lo que pasa en las ciudades de ese lugar, digamos. Excelente. Nati, tenemos por acá un par de mensajitos más. Cristian, del programa Detrás de las Paredes, dice: abrazo Nati. Luis, de Otras Voces, Otras Propuestas y Oíd Mortales, también de La Retaguardia, dice: Nati, abrazo, genia. Jorge dice: bravo Nati, así se habla, los derechos humanos no tienen colores, siempre están primero. Y el compañero Abelardo Martín dice: saludos a Nati y a todos ustedes. Bueno, un montón de cariño que te mandan. Estamos muy felices de que hayas pasado por acá. Y pará, yo tengo una pregunta, Pedro, ¿me dejas? Dale, que no tengo internet, es cortita. Dale. Me da miedo. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Ay, no sé, yo me veo siendo muy vieja, siempre relacionada con la comunicación y la radio, pero siempre pudiendo sociabilizar todo lo que yo pueda aprender, que lo pueda abrir, como que lo pueda dar, tirar así a todo lo que quiera y el que necesite. Me imagino de esa manera y viviendo fuera de la ciudad. Vamos. Excelente. Acá de líneas estaremos, seguiremos sus pasos. Eso espero. Ahora, bueno, chicos, debo decirles que me han levantado mucho el día. Qué lindo. La verdad que disfrutamos muchísimo que hayas pasado por acá. Y ahora te toca una parte que en general suele ser bastante difícil, por lo menos para los dos entrevistados anteriores fue complicado. Contale, Sando. Bueno, la cosa es así, Nati. Vos tenés que seleccionar a la próxima persona que va a ser la privilegiada de ser entrevistada. No vale alguien que comparte programa con vos. Claro. Por obvias razones. Ok. Ángel Sheckman. Ángel Fernández Sheckman, entonces está oficialmente nominado a pasar La Retaguardia por La Retaguardia. Entonces, Nati, te agradecemos muchísimo. Bueno, les mando muchísimo. Un abrazo y yo a ustedes. Los quiero mucho y les mando un abrazo muy grande. Te queremos, Nati, un montón. Yo a ustedes también. Ya nos vamos chau, a abrazar. Chau, hermoses. Abrazo a ti. Chau. Ella fue Nati Bianchi, operadora técnica de esta radio. Ahora está Fer cumpliendo el rol en la cuarentena, pero en general en los controles suele estar Nati, comunicadora, futura locutora, excelente compañera y amiga. Estuvo hermoso. Me encantó. ¿Qué opinan si vamos a un tema y seguimos adelante con este programa? Ya tú sabes. Dale. Este tema lo eligió Valen, a ver qué dice Valen. Para subir un poco, empezamos con un tema muy muy tranquilo, así que con esta vamos a subirla mucho. Me encanta, Valen, siempre subiéndola. en la porquería, porque hace tiempo tengo el corazón roto. Pero bueno, qué cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco. Estamos en la florería y tengo una María que es una flor de loto. Cuidado que pega como coto, cuidado que pega como coto. Tengo una mano vacía, si hay una casilla, digan dónde que le exploto. Pa' la policía me sigue la tía, si me está escuchando que lo moto. Quieren medicina, la risa, la busca, díganme cuánto que se lo noto. Cuidado que pega como coto, cuidado que pega como coto. Mi music pega como coto, como Molly Poderosa. Endemoniado estoy que floto, como si tomo la rosa. Tu hunter a control remoto, habla mucho y hacen poco. Para mí no son gran cosa, si me tiran no. Siempre cara para foto, nunca sé bien lo que pasa. Este tumbado que me pesa, la locura no se pasa. La ansiedad tanto me estresa, que desde ahora vivo en casa. Con GTA como piloto, cuidado que pega como coto. Soy de los pibes del fondo, de los adictos al quilombo. Mejor no ronque con mi combo, que son dos locos y no me opongo. No me nombres, no los nombro, con mis hombres a los hombros. Se van el sobre, yo no sobro, de rico a pobre como Rondo. Ya me conocen como el monstruo, mi flow no encaja con mi rostro. Soy Jesús o soy apóstol, o soy de Bronx o soy de Boston. La semillita no es de Rostoy, vos dale fuego que es el popcorn. Moño dorado, puro porno, no estoy drogado, estoy al horno. Lo que dicen de mí no me importa nada. Y lo que dicen de mí me tiene sin cuidado. En la porquería, porque hace tiempo tengo el corazón roto. Pero bueno, qué cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco. Estamos en la florería y tengo una María que es una flor de loto. Cuidado que pega como coto, cuidado que pega como coto. Tengo la mano vacía, si hay una casilla, digan dónde que le exploto. Pa' la policía me sigue la tía, si me está escuchando que lo moto. Quieren medicina, la risa, la busca, díganme cuánto que se lo noto. Cuidado que pega como coto, cuidado que pega como coto. Pide la escena que la fracture, que te pega se que me facture. Pa' que criticar mejor me apature, la mente en ganar como ya Shature. No hiciste ser que te malcure, quise cambiar pero mal no pude. Yo preocupo por mi autotune, yo por la pena de tanto lunes. Mamá solo pide que ya no fume, no sirve de nada que me no cure. Ser cosa que tiempo atrás no pude, tu que disparo que me ahora dude. Soy el niño el año, moro chachinado, llevo el doble caño, flow polarizado. Conda con tu clica, tienen abogado, llámalo burlando que yo estoy burlado. Coroné botella con el primer pago, en el segundo zapa, en el tercero gramo. Con el cuarto el kilo, vende lo que hablamos, con un poco de estilo acá todo lo logramos. Lo tengo afuera con el perro atado, esperan a que calle pa' meter un bocado. Y no es que no lo escucho por ser malcriado, es que acá todos mienten y soy desconfiado. Que me mame el bicho, estoy malandrizado, el bando de Venezuela está para mi lado. Con estudios pagos, si no estoy becado, no llevo una cruz pero vivo cruzado. En la porquería, porque hace tiempo tengo el corazón roto. Pero bueno, qué cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco. Estamos en la florería y tengo una María que es una flor de loto. Cuidado que pega como coto, cuidado que pega como coto. Tengo la mano vacía, si hay una casilla, digan dónde que le exploto. Pa' la policía me sigue la tía, si me está escuchando que lo moto. Quiere medicina la... Después de esa sección, la retaguardia por la retaguardia, y de ese ratito tan lindo que pasamos, pasamos a la próxima entrevista. Estamos en comunicación con Martín Crespi, él es escritor de literatura infantil, es artista plástico, es docente y es parte de Pachamamita Libros. Es una editorial que labura temáticas medioambientales. Martín, bienvenido al aire de la retaguardia y a mí no me importa. Pedro contigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan allá? Muchas gracias por la oportunidad de difundir el material y, bueno, de estar en contacto con ustedes y comunicados a través de la radio. Gracias primero. Tenemos acá algunos títulos, como por ejemplo La fabulosa historia de la sojita traviesa, La asombrosa historia de la megaminería y las mini regalías. Estos materiales son en general temática medioambiental, decíamos recién, sobre la temática de agrotóxicos, de transgénicos, megaminería, fracking, ¿no? Sí, así es, sí. Desde hace alrededor aproximadamente 5 años que vengo trabajando junto a Diana Cheró y en los primeros momentos con Ana Pascali, que ilustró los primeros 3 títulos. Y sí, son libros para las infancias que tienen que ver sobre el concepto de extractivismo, que nos hemos atravesado por esta cuestión, ¿no? Esto de la extracción de recursos naturales o de naturaleza a gran escala, que se está haciendo, con el, obviamente con el impacto social y ambiental que eso provoca. Entonces venía desarrollando una muestra plástica, y a partir de esa producción de la muestra, se me ocurrió que en un espacio, en un rincón, si vos vas a visitar la muestra, la exposición con algún familiar, un sobrinito, una hija o lo que sea, haya un material pensado para las infancias que problematicen con estas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. Bien. Así que surgió un poco la idea de esa y empecé a hacer esas publicaciones que ustedes estaban mencionando recién. ¿Esa obra de la que hablas es Naturaleza Humana? Exactamente, sí, Naturaleza Humana, sí. Sí, es una muestra plástica que también tiene como eje, como base, el concepto de extractivismo, y bueno, y lo voy analizando a través de una producción plástica que intenta hacer una síntesis visual y conceptual de las diversas problemáticas ambientales que tienen que ver con el extractivismo y cómo se manifiestan los distintos territorios, ¿no? Vos mencionabas el tema de la soja, de los transgénicos, de las fumigaciones. Bueno, el extractivismo en la pampa húmeda se manifiesta a través de la producción industrial de soja transgénica, ¿no? Que se transforma en un commodity, y bueno, y eso tiene un valor de mercado, y por lo tanto está en un juego comercial. O sea, en ese valor de mercado se imponen las reglas del juego, y bueno, no importan las consecuencias sociales y ambientales que eso provoca. Así que es un poco eso, es el proyecto de la muestra, es tomar el concepto de extractivismo y ver cómo se van manifestando en los distintos territorios, no solo en Argentina, no solo en lo local, sino también en Argentina y también en lo regional, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, esto de la problemática de la soja no es únicamente un problema de Argentina, sino es todo el sur de Brasil, parte de Paraguay, Uruguay y obviamente Argentina, ¿no? Y parte también de Bolivia. Claro. Así que era un poco eso, es complejizar un poco la temática, pero al mismo tiempo también buscar una síntesis que permita una comunicación más directa con el acercamiento a esta información. Acá tengo a mi compañera Valentina Macarone a distancia por internet, que quiere hacerte una pregunta. Sí, ¿qué tal? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Valentina? Lo último que decías, quería apuntar sobre los contenidos. ¿Cómo es ese proceso de adaptación de las temáticas que abordas en los libros, teniendo en cuenta el público infantil? Bueno, primeramente, bueno, es un trabajo de investigación y elegir el tema. Como la idea es problematizar, la idea es buscar alternativas, al mismo tiempo que problematizás, o sea, que planteás un problema que no evadís, la cuestión de las consecuencias en la salud o el impacto que provoca en el ambiente con respecto a las fumigaciones y en las poblaciones, a la hora de elegir un tema es plantearlo justamente, no evadirlo, y al mismo tiempo plantear una alternativa. Me parece que la clave está ahí, ¿no? Esto de pensar el material para las infancias. Creo que en todos los libros que hicimos de problemáticas ambientales pensados para las infancias está planteado eso. Está el problema, tanto sea con la megaminería, las fumigaciones, el fracking, la alimentación. Bueno, siempre hay una alternativa. Siempre en el relato, en la historia, en el cuento, siempre se plantea esto, una problemática, pero también planteas diversas alternativas que las hay, ¿no? Que existen. Y como digo siempre cuando voy a dar clase o tengo la oportunidad, si no están esas alternativas, bueno, habrá que inventarlas. Quedarán en nosotros, en las generaciones futuras, encontrar la vuelta para que esto mejore, ¿no? Que se pueda vivir con dignidad en ambientes saludables. Y al mismo tiempo esto de plantear una historia, una fábula o un relato, lo que tienen los libros es un glosario, por supuesto, y además tienen distintas actividades didácticas que hacen referencia a estas problemáticas. Pensemos en trabalenguas, sopa de letras, laberinto, crucigramas, espacio libre para que intervengan en el libro y no quede abandonado en la biblioteca. Bueno, hay distintos recursos que a vos te permite trabajar el contenido y reforzar el contenido y desarrollar determinados conceptos. Así que viene un poco por ese lado. Y después vos obviamente tenés lo que te permite la ilustración, ¿no? Los últimos libros están ilustrados por Diana Cheró, que es una artista maravillosa, ahora está en México. Y bueno, si ustedes se acercan a la página, que es pachamamitalibros.com.ar, ahí está todo el material disponible, online, en forma gratuita, y van a ver las maravillosas ilustraciones que tiene Diana y cómo también ella, desde lo artístico, ¿no? Desde las ilustraciones, de los dibujos, también cómo hace una síntesis y también deja cierta suspicacia en las ilustraciones, que son una maravilla. Julián Bouvier está del otro lado del teléfono para saludarte. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julián? Bueno, en principio preguntarte, digamos, fracking, megaminería, agrotóxicos, no son temáticas de la agenda de los medios masivos de comunicación, tampoco es temática de la que en general se habla en las escuelas, de hecho no está bajo ningún digamos en ninguna parte de los currículum de las escuelas, ¿no? ¿Cómo accediste vos? ¿Cómo te llegó a vos esta información? ¿De qué medios, de qué espacios, de qué figuras? ¿Cómo conociste estas problemáticas? Bueno, me parece que como esto que hablamos de las alternativas, uno tiene que buscar alternativas siempre. Incluso a esto, a los medios tradicionales que vos mencionabas, o incluso a la educación tradicional. Y las alternativas están, ¿no? Uno tiene que ser un poco más suspicaz, buscar un poco más, tener una postura crítica, y bueno, y eso te va llevando por distintos caminos, distintos medios alternativos. Y la verdad que yo llegué a las cuestiones ambientales a través de la radio, escuchaba en su momento Horizonte Sur, que era un programa de radio en Radio Nacional, y después estuvo en distintas radios, dirigido por Jorge Rulli, y un equipo también del Grupo de Reflexión Rural, y ahí empezaba a escuchar las primeras denuncias, las primeras voces que se alzaban contra lo transgénico, los riesgos que eso implicaba. Y bueno, yo estaba trabajando en un proyecto de fotos adaptadas para personas con discapacidad visual, que eran fotos que se podían tocar y tenían relieve y braille y sonido, y es como que venía trabajando desde lo cultural, pero no tan metido en las problemáticas ambientales. Así que no tuve oportunidad de continuar con esos proyectos de accesibilidad, y bueno, una de las inquietudes que tenía era estas cuestiones ambientales, ¿no? Más que nada pensando en el futuro, porque lo que sabemos es las proyecciones. Ahora estamos en una situación bastante alarmante por esto y excepcional por esto de la cuarentena, pero bueno, las proyecciones a 20, 30, 50 años no son para nada alentadoras, y si pensamos en las futuras generaciones que van a venir, algo hay que hacer. O sea, yo tengo un niño de 7 años. Bueno, algo hay que hacer por los que vendrán, ¿no? O sea, por la continuidad de la vida. Y lo que estaba a mi alcance era esto, ¿no? La cuestión cultural, la cuestión de divulgación y el tema de la comunicación. Martín, y en relación, bueno, con esto que comentabas de la postura crítica que tienen como editorial, y teniendo en cuenta el contexto que hay de tensión entre los libros en formato convencional, en papel, y lo que está creciendo últimamente muchísimo, que es el libro digital, ¿cómo se paran frente a este debate como editorial? Mirá, siempre tuve. Yo escuché una vez a Alejandro Pisitelli, que es un filósofo que viene trabajando la comunicación y las tecnologías, es profesor de la facultad de la UBA y demás, y él tiene varios libros, y él dice: si vos no programaste, programa, ¿no? Con esto pensando las tecnologías y lo digital y la virtualidad y demás. Nosotros, creo que por ahí podemos tener el orgullo y también el mérito de haber sacado como una editorial independiente autogestiva los primeros libros que tienen realidad aumentada. No sé si conocen, pero bueno, el material está ahí disponible en la web, se baja en un aplicativo gratis para Android, porque para iPhone te cobran, no sé si son $100 anuales. Te bajas en un aplicativo gratis para Android, toma las imágenes que hizo Diana Cheró como un código, como si fuera un código QR, y al mismo tiempo que lee esa imagen, dispara distintas animaciones, relatos de audio, y genera unos movimientos que uno lo ve nada más que con el dispositivo electrónico. Eso se llama realidad aumentada. A partir de ese momento, yo creo que, y esto de los libros interactivos, me parece que es fundamental trabajar con las nuevas tecnologías, porque este filósofo, Alejandro Pisitelli, sacó un libro que se llama Nativos Digitales, esto de cómo las nuevas generaciones incorporan los hábitos de consumo a través de los teléfonos celulares, ¿no? De los dispositivos electrónicos. Y él, Alejandro decía que ya ese libro estaba obsoleto, no son nativos digitales, ya son cautivos digitales. Como las nuevas generaciones están tan familiarizadas, pasan tantas horas con los teléfonos celulares, con los dispositivos electrónicos, con las tablets y demás, que ya los hábitos de consumo pasan por esos nichos, ¿no? Esas formas nuevas de comunicarse. Y para mí es fundamental considerarlas. Nosotros intentamos hacer todo a pulmón, ustedes sabrán cómo es esto de la comunicación alternativa, con muchísimo esfuerzo, pero también con muchísima satisfacción, ¿no? Y con muchísimo amor. Me parece que se compensa un poco eso. Y bueno, está trabajando Ezequiel Lobato y Alicia Rosenthal, que son dos docentes de la Universidad de La Matanza. Yo en ese momento vivía en la cerquita ahí de La Matanza, y ellos desarrollaron La Realidad Aumentada del Libro del Agua, una historia de terror, que es un cuentito que trabaja sobre la problemática del agua, y después hicieron La Realidad Aumentada de el libro que es el uno de Caperucita, que es una versión moderna que hicimos, que Caperucita manda WhatsApp, el lobo es vegano y en vez de perseguir a Caperucita la sigue por Instagram. Es la incorporación de estas tecnologías y estos, digamos, estos códigos de comunicación también haciéndoles guiño a estas nuevas generaciones que leen el cuento clásico, ¿no? La versión de Caperucita se llama Caperucita, un cuento clásico para tiempos modernos. Y ahí ese libro tiene realidad aumentada y los mismos personajes también manejan estos dispositivos electrónicos. Y me parece que es un puente, hay que tomarlo por ese lado. Es un puente de comunicación, es lo que a vos te permite llegar con un contenido y siempre reafirmar esto, el contenido, ¿no? Y las distintas formas de trabajar ese contenido. Y lo digital, lo tecnológico, lo virtual, el internet, etcétera, etcétera, todas las distintas plataformas, bueno, son distintas formas de llegar a un público que, bueno, que vos le tenés que llegar, no tenés los recursos para promocionar, para darle publicidad, para estar en distintos lugares, pero bueno, tenés algunas herramientas que a vos te permiten trabajar ese contenido crítico que tiene que ver con lo ambiental y tratar de ponerlo a disposición para ese público y que, bueno, y que después saquen sus propias conclusiones, ¿no? Es un poco la idea esa. Estamos charlando con el artista visual Martín Crespi, parte de Pachamamita Libros. Martín, tenemos por aquí un mensaje de Belén, una oyente docente de primaria, que dice: lo trabajamos cuando estudiamos circuitos económicos, los docentes tratamos de hacer recortes, no es pregunta, es una aclaración, elegimos trabajar agrotóxicos y cómo impactan en las sociedades. Perfecto. Es parte de toda esta construcción que hay que hacer para también presentar unos modelos alternativos de producción. Me parece que es súper importante este laburo que hacen desde las herramientas. Primero contabas desde las herramientas que tenían como vos, como artista visual, como escritor de literatura para niños, para llegar y poder seguir con nuestras herramientas peleando contra este monstruo enorme que es el agronegocio en todas sus formas, ¿no? Claro, sí, son, o sea, es una batalla cultural, ¿no? Esto de que viene la soja solidaria y todos comemos soja, todos tomamos leche de soja y se impone un sistema productivo y se hace una concentración de los campos y se fumiga y ingresan divisas al país y bueno, y las consecuencias después se ven en las poblaciones, en los aumentos de cánceres, el aumento de malformaciones, abortos espontáneos, las distintas enfermedades que eso provoca y cómo nosotros terminamos en las ciudades consumiendo todo en las grandes urbes, la población concentrada porque es la consecuencia de este modelo, ¿no? Esto de la expulsión de los campesinos, bueno, todo lo que provoca este modelo. Y en ese contexto, en esa situación, que son procesos, ¿no? Y me parece que hay que leerlos como procesos, bueno, es parte de una batalla cultural, de tomar conciencia, esto de generar inquietudes y tener una mirada crítica. A mí me llegan muchos audios y muchos videos de chiquitos, que a mí me ponen muy contento, de chiquitos y chiquitas de Córdoba, de, no sé, de un montón de lugares, de por ahí, o anécdotas de que le den material mío por ahí a chiquitos de 3, 4, 5 años, que no está pensado para esa edad, porque hay conceptos medios complejos, pero y sin embargo, las abuelas, los padres y demás, ya tienen esta conciencia de la importancia de cuidar la tierra, ¿no? De cuidar la vida. Y bueno, y la devolución es impresionante, porque, bueno, es eso, es me parece que es parte de esta batalla cultural, ¿no? Que hay que darla. Y las alternativas están, eso es lo que hay que reafirmar. Las alternativas están a esto de las fumigaciones. Bueno, está la agroecología, la mega minería. ¿Es necesaria de derrochar tanta cantidad de agua, tanta cantidad de energía para que después se termine exportando todo ese material, toda esa materia prima? ¿Es necesario? Bueno, me parece que lo que es necesario es poner en juego esto, si es necesario o no, tener una postura crítica, si es conveniente destruir esos territorios, hacer ese saqueo, y más en el contexto de este pandémico que estamos viviendo, ¿es necesario continuar con este proceso extractivo? Bueno, es un poco eso la lógica, ¿no? Y una vez que se logre una masa crítica, que la población diga que no, porque es afectada, porque tiene una lectura más profunda de la importancia que tenemos que tener con la naturaleza, bueno, creo que ahí van a cambiar las cosas. Y en ese proceso estamos. Hay muchísimas experiencias que se están dando. Me parece que son como procesos abiertos al mismo tiempo, ¿no? Esto de tomar conciencia y generar acciones. Y bueno, en ese camino estamos, en la comunicación alternativa como están ustedes y en el proyecto editorial que estoy llevando adelante. Sin duda. Martín, ay, perdón. No, te iba a introducir justo, Valen. Bueno, Martín, y en relación a todos estos mensajes que como editorial tienen, quieren imprimir en los libros y difundir, ¿cómo fue la elección del nombre Pachamamita Libros? Y mira, fue medio anecdótico, o sea, porque era pensar estas cuestiones, mira, para que tengan una idea, el proyecto editorial se fue armando de a poco. Hice un tallercito de encuadernación, las primeras ediciones las hice yo a mano en forma artesanal, y la idea era tener una mesita con un par de libros nada más, y eso, en el contexto de la muestra. A medida que fue pasando el tiempo, ese material fue circulando, fue gustando. Gracias a Darío Aranda, un periodista de Página 12 en su momento, y bueno, de distintos medios alternativos, él lo recomendó, y empecé a recibir muchos pedidos del interior, que obviamente, imagínate, para hacer una producción artesanal no te rinde, perdés tiempo, energía, dinero, perdés todo, ¿no? Pero bueno, por lo menos circulaba, empecé a circular, y a medida que fue circulando, después unos chicos de una cooperativa hicieron 500 ejemplares de cada uno de los primeros tres libros, y bueno, así fue creciendo. Y lo de Pachamamita era eso, era la idea de buscar un nombre que haga mención y que englobe y que sintetice un poco la idea del proyecto. Y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, fue tomando más forma y fue circulando, y por suerte ahora, bueno, es conocido, por lo menos sacás un material y te prestan atención. Antes sacamos un material y bueno, y tenías que batallarlo para que circule, para que te den bolilla o para que lo pongan en una mesa en una feria, por ejemplo, ¿no? Mm. Bueno, a medida que va pasando esto, una construcción. Hace 5 años que empecé con todo esto y bueno, y ahora está como el camino más allanado, ¿no? Igualmente creo que crecimos mucho en cuanto a los productos que estamos los productos que estamos creando. Hace poquito, antes justo de la pandemia, sacamos un material que se llama La Huerta Agroecológica, una historia esdrújula recomendada por el Conde Drácula, que me di cuenta que hay un montón de palabras esdrújulas que hacen referencia a esto, lo que estamos viendo del cambio climático, incluso hasta pandémico, mirá, hasta el concepto de pandémico. Es cambio climático, agrotóxicos, agroquímicos, plásticos en los océanos, derretimiento de la Antártida, del Ártico, bueno, tenemos un montón de palabras esdrújulas que hace o que giran en torno a estas cuestiones ambientales. Y el personaje es Drácula, el personaje es diabético y celíaco, se transforma eso por comer comida rápida, y bueno, y a partir de esa situación, hace su propia huerta agroecológica. Y bueno, y ahí vas jugando con las palabras y vas trabajando distintos conceptos y vas planteando una alternativa ante el escenario catastrófico, con una palabra esdrújula más, que estamos viviendo. Sí. Y es encontrar la vuelta. Me parece que el objetivo es eso, es comunicar y no evadir estas cuestiones. Como vos bien decías, los medios oficiales o los medios tradicionales no lo toman porque no es rentable. La currícula no está, en las clases se da sutilmente, porque por ahí algún que otro docente toma la posta, pero bueno, me parece que el desafío está en eso, me parece que es no subestimar la comprensión. Además, hay un plus, las nuevas generaciones lo van a padecer, no es que vos decís, bueno, no sé, nos recomponemos de esta pandemia, salimos y la vida vuelve a una cierta normalidad o a una cierta estabilidad, ¿no? Porque son procesos que tienen una lógica depredadora en el sistema que estamos viviendo. Sí, además el sistema está instaurado y hoy con esta pandemia no es que deja de funcionar como funcionaba, sino que crece más. Ahora le bajaron los aranceles a las importaciones de agrotóxicos. Digo, hay un montón de cuestiones atrás de esto que le dan de comer a este modelo y le dan cada vez más facilidades en lugar de sacarles. Exactamente, hay una continuidad, eso desde ya, por más que haya una pandemia, hay una continuidad del extractivismo. Y bueno, y es, me parece, es un poco eso, no subestimar la comprensión de estos temas, porque los atraviesa. Vos me decís, bueno, perfecto, acá estamos en una ciudad, pero los chiquitos que están viviendo en, no sé, en San Andrés de Giles, en Areco, en Santa Fe, ellos están atravesados por las fumigaciones, en Córdoba. Bueno, entonces, no evadir estas cuestiones, bueno, y plantear una alternativa. Y esas alternativas están. Me parece necesario fomentar esas alternativas, no hacer hincapié, no solamente denunciar lo que está ocurriendo, sino enfocarse también energía, tiempo y esfuerzo en esas alternativas, en que vayan creciendo los mercados alternativos, el consumo de agroecológico, las ventajas que tienen incluso hasta económicas en la producción agroecológica. Bueno, hay un gran sendero, y me parece que en ese gran sendero, en ese gran andar, bueno, nos vamos encontrando, nos vamos cruzando, y se van creando estas alternativas y se van fortaleciendo. Ahora, es tal el avance, tal el deterioro, tal la lógica depredadora que no sé si vamos a hacer, no sé si vamos a lograr que se recomponga, pero me parece que el intento está y hay que poner sí. la fuerza y la energía en eso. Y la agroecología va creciendo también, eso es súper importante destacarlo. Aquí en el programa y en la radio, en la retaguardia en general, laburamos mucho la problemática de agrotóxicos, pero como vos bien decís, dijiste a través de toda la entrevista, es súper importante plantear una alternativa posible, y esa es la agroecología. Justamente hablabas recién del libro La Huerta Ecológica. Yo me había guardado acá una frasecita que dice la presentación del libro, que es: más alimentos agroecológicos para todas las personas, ni orgánicos para ricos, ni transgénicos para pobres. Me parece que lo expresa a la perfección, ¿no? Exactamente, es una síntesis. Me parece que ese es el espíritu del libro, del último libro de La Huerta. Esa es la síntesis, que tiene justamente tres palabras esdrújulas y plantea el kit de la cuestión, plantea lo central que está en disputa, ¿no? Hay cuestiones sociales, hay cuestiones culturales que tienen que ver con el tema de la alimentación y tienen que ver con la vida misma. En esas tres palabras esdrújulas se plantea los distintos juegos de intereses que están con respecto a esto de la importancia de la alimentación. Plantea la alternativa, plantea las cuestiones sociales, las diferencias sociales, y plantea estos tres conceptos bien definidos, que no tiene que haber transgénico, no tiene que haber orgánico, tendría que ser todo agroecológico, no tendría que haber... tendría que haber otro sistema que nos permita alimentarnos en forma saludable, que no sea para una clase determinada lo orgánico, que eso no esté asegurado porque vos tenés dinero o porque pertenecés a un sector social determinado. Bueno, me parece que va por ese lado, ¿no? Definir bien estos tres conceptos y bueno, y poner la energía en el desarrollo y en la potencialidad que nos proporciona la agroecología. Más que nada también pensando, no solo por una cuestión de derecho a la alimentación, sino también por lo que implica la relación con la naturaleza, ¿no? Estaba escuchando el otro día que la agroecología tiene que ser feminista, tiene que cambiar los parámetros de relacionarlos con la naturaleza, pero también los parámetros de relacionarnos nosotros mismos como sociedad. Hay un montón de cosas que debemos transformar. Y me parece que es eso, es problematizarlo, ver las cuestiones que tenemos que transformar y bueno, y estar andando por ese camino. Por suerte, hay muchísima gente que está batallando, que está tomando conciencia, que está emprendiendo este andar. Así que me parece que hay que seguir andando, ¿no? Seguir fomentando, seguir difundiendo y seguir encontrándonos más allá de este aislamiento que esperemos que dure poco. Pero bueno, me parece que lo colectivo, que la solución viene por eso, ¿no? Por los movimientos, ¿no? Por lo colectivo, por juntarnos, por relacionarnos, por generar vínculos. Me parece que la solución pasa por ese lado. Sin duda, y además estos libros, estos laburos son una herramienta enorme para poder seguir laburando. Me parece que está buenísimo el aporte que hacen ustedes, es sumamente importante, también por eso queríamos invitarles a participar del aire de este programa, del aire de esta radio, cuando ustedes quieran. Para cerrar, me gustaría, la agroecología se construye tejiendo diferentes puentes y hoy en un montón de lugares del país podemos acceder a productos agroecológicos. Y estos libros que ustedes laburan también se distribuyen tejiendo un poco estos puentes, ¿no? Exacto, sí. Vos para tener un proyecto editorial, bueno, tenés como cuatro o cinco patas a considerar. Uno, tener una idea y llevarla adelante, escribirla, después publicarla, después lograr publicar, ¿no? Después lograr distribuir, después la difusión. Son como cuatro o cinco patas esenciales. Pero la distribución, bueno, es todo un esfuerzo, y más en este contexto de aislamiento. Vos sabés que nosotros sacamos este material dos días antes que declararan la cuarentena. Entonces, ya el hecho de haber publicado ya fue un logro en sí mismo, en este contexto económico que veníamos, el deterioro después de los 4 años, ya el parate económico que había y cómo fue afectado las librerías y el sector editorial y el sector de libros. Ya haber publicado fue algo de por sí ya estar contentos. Y bueno, después nos agarró esta cuarentena. Pero por suerte el material gusta mucho, es una herramienta como vos planteabas, y una de las estrategias es subirlo a las plataformas digitales. El material está completamente libre en la página y está dando vueltas por ahí, lo compartí hace muy poquito en la página del INTA. Obviamente, si nos compran el material, a nosotros nos permite seguir produciendo y nos permite seguir trabajando. Pero si no, consideramos que es una herramienta de difusión y de toma de conciencia. Así que todos los libros, incluso el libro de la muestra plástica, está subido a la página, que es pachamamitalibros.com.ar. Ahí pueden descargarlo, pueden compartirlo, tienen acceso a las notas, a los audios, a las imágenes. El libro de la muestra plástica lo pueden trabajar para la secundaria, los libros infantiles para primaria y algunos para jardín de infantes, para los primeros años. E incluso está traducido a guaraní, a quechua. El último que vamos a sacar es una primicia, esto de dentro de 2 o 3 semanas ya mandaremos los archivos a imprimir. Vamos a sacar un libro de fracking para las infancias. Excelente. Está traducido a mapudungún. Bueno, esto es un suicidio comercial, esto de sacar un libro nuevo en plena pandemia, en plena cuarentena, en plena crisis económica. Pero es una apuesta y es una aventura maravillosa. Totalmente. Así que, bueno, si quieren compartirlo, la página está disponible y si lo quieren comprar, nos hacen una mano enorme para seguir produciendo. Sin duda. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Sabes que el aire estará abierto siempre que quieran y te mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Bueno, muchas gracias, es por todo, por la difusión y la posibilidad de compartir estos contenidos. Él fue Martín Crespi, escritor de literatura infantil, artista visual, parte de la editorial Pachamamita Libros. Qué loco todo esto, ¿no? Este concepto que acá destaca Lolo, nos dice en el grupito de WhatsApp que tenemos, suicidio comercial, es un concepto muy... muy loco, pero es súper importante destacar lo que Martín dice de estos libros como una herramienta. Me parece que es súper importante por ese lado. Vamos a una canción, ¿les parece? ¿Quién eligió la canción de Sara Eve? No sé. Yo la elegí. Contanos. Porque ahora a las 6 acaba de salir el video de la canción, o sea, es la última canción que sacó. Y acaba de salir el video que ahora, mientras ponen la canción, lo voy a ver, pues manija. Antes quería linkear una cosa que dijo Nati, que me parece que se condice totalmente con esto que estuvimos hablando, que es el cómo comunicamos. Sí. Es una apuesta enorme la que hace Martín, que es presentar temáticas tan, tan complejas y que pueden ser, y que lo son, dramáticas, a niñes. Y me parece que se condice totalmente con lo que dijo Nati de esto, de aprender las herramientas, los modos, o sea, muchas veces se dice esto, lo importante es el qué, lo que decís, y yo creo que no, o sea, sí, obviamente, tenés que tener un mensaje que decir, pero termina importando mucho más cómo transmitís eso, porque si no, llega o no llega, y al fin y al cabo uno lo que quiere es que llegue ese mensaje. No digo reducir lo que uno quiere decir o analizarlo, sino tener muy en cuenta los modos, ¿sí? El cómo. Así que me parece que justo coincidieron mucho las dos entrevistas que hicimos primero. Totalmente. Bueno, presenta el tema y vamos con eso, Lolo. No me acuerdo el título, pero la quiero mucho a Sara Eve y bueno, está bueno el tema. Está incursionando en el trap, así que Game Boy se llama. Está incursionando en el trap, así que la banco mucho a Sarita. Fíjate que te estoy hablando, no podemos seguir peleando. Escúchame, no sigas gritando, tendríamos que vivir amando. En este pozo que cavamos, aún tenemos poco espacio. Tenemos que seguir cavando y estar siempre del mismo lado. Estaré para acá, dale toca, átame a la tierra con la muñeca. Trae para acá, dale toca, átame a la tierra. Un globo de bazooka, tutti frutti choca. ¿Quién quiere vivir en un mundo sin coca? Siempre quedo loca en tu carnaval callejero.

está por teléfono la columnista Charo Blasco de Destrozando la Salud. Charo, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Hola, Charito. Hola, linda. Yo soy como más descontracturada en el saludo, ¿viste? Sí, sí, me gustó mucho tu respuesta, ¿cómo venimos? Bien. Y sí, y sí. Tenemos mucha convicción. Por supuesto. Tenemos un programa cargadito. Estamos con las conexiones que siempre hacemos, algunos por internet, otros por teléfono. Contanos qué trajiste para hoy. Algo distinto, ¿no? Sí, algo distinto, porque ayer estaba pensando en traer un resumen de una publicación que salió sobre las medidas que estamos tomando como para prevención del contagio del coronavirus, y en el medio de todo eso, bueno, fueron pasando algunas cosas en el transcurso del día que, como dice una amiga mía, fueron llenando un poco el vasito, y entonces a la tarde decidí que iba a cambiar absolutamente el rumbo de la columna. Bien, bien. ¿Y de qué se trata este cambio de rumbo? Bueno, lo que les preparé es un poco un relato de cositas que están pasando durante el tiempo del COVID-19. Bien, entonces nos podemos quedar tranquilos y tranquilas de que seguirá siendo Charo destrozando la salud. ¿No nos vas a venir a hablar de ninguna cosa maravillosa? No, voy a seguir destrozando. Pero bueno, diferente, porque voy a leer algo que escribí, porque si no lo escribía no lo iba a poder contar tan organizado. Bien, perfecto. Quiero aclarar que tampoco es que soy muy buena escribiendo ni tengo ningún tipo de práctica profesional al respecto, así que, bueno, lo que me salió. Escuchemos entonces lo que nos trajiste. Dale. De un tiempo a esta parte, el grupo de WhatsApp que comparto con mis amigas, el que usábamos para arreglar cómo ir a los partidos del Argeniero o en la casa de quien tocaba juntarse esta semana, se llenó de mensajes como estos. Me mandó un mensaje, me dijo que no sabía dónde estaba, que le habían hecho el hisopado, la subieron a un remis y la llevaron a un predio, pero nadie le dijo dónde era. Le pedí que me mande la ubicación por WhatsApp. Le expliqué cómo hacerlo. Estuve hasta las 8 de la noche esperando la ambulancia con él ahogándose. Un código rojo de SAME tardó más de 5 horas. Todo después de haberlo mandado a la guardia el día anterior y que sin más le dijeran que era mejor volver a su casa. Che, Charo, se fue Inés. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Se la llevó el COVID. Y yo pensé, eso y haber vivido la vida entera con las necesidades básicas insatisfechas y subiendo la escalera caracol de su casa de rodillas los últimos 10 años, porque ya no podía hacerlo de otra manera por la artrosis. Nos reunimos antes de empezar el operativo. Nos hicieron entrar en calor, mover las articulaciones, bailar el carnavalito y respirar mientras una persona tocaba el cuenco y otra la flauta. Había que estar energéticamente listas y lindas para la foto, para salir a buscar personas con contacto estrecho de otras personas con hisopado positivo en el barrio. Che, amiga, te quería contar que ayer falleció Teresa. Yo la conocía de haberla atendido algunas veces en la salita. Para ella yo era esa, la que está toda escrachada, porque tengo tatuajes. Tenía 30 años y cáncer de cuello de útero. Alcanzó a despedirse de uno de sus hijos por teléfono. Estaba en el hospital, sola, por esto del COVID. Ayer a la mañana una de mis amigas nos mandó un mensaje que decía algo así como, creo que acabo de presenciar el récord de las desgracias en tiempos de COVID. Después no supimos más nada de ella hasta la noche, cuando nos compartió un relato que hoy me gustaría compartir con ustedes. Aclaro que tengo su permiso para hacerlo y que los nombres del mismo son de fantasía. Y dice, como todos los días abrimos la pantalla y vemos cómo se va alargando la lista de personas con COVID. ¿Cómo que lo mandaron a la casa y era positivo? ¿Cómo que no saben que vive con 10 personas y comparte el baño con otras 20? ¿Cómo que le empezó a faltar el aire y el SAME nunca llegó? ¿Cómo que no sabes dónde está tu familia? ¿Cómo que no te comunicaron nada? ¿Cómo que te echaron del trabajo por tener COVID? Hoy, a las 9:24, me senté para llamar a Juan. Él vive con su papá, Severo, su hermana Ana y su mamá, Rosa. Este es el llamado que hago a diario desde que internaron a Severo y a Ana en distintos hospitales por diagnóstico de COVID. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está Rosa? ¿Hoy tuvieron algún síntoma? Doctora, me dice con la voz entrecortada, pasó una tragedia. La angustia que tengo, ya habitual, se acababa de transformar en una presión en el pecho bien fuerte. No podía imaginar qué cosa empeoraría su situación. Ya sabía que Severo empezaba a necesitar oxígeno. Nos lo habían comunicado desde el hospital. Y Rosa, con muchas enfermedades crónicas, dependía 100% de que Juan no enferme. Mi mamá falleció anoche. Fue a levantar a Rosa a la hora de la cena y ella no respondió. Llamó al SAME. La ambulancia la llevó al hospital. Él no pudo ir porque ambos estaban haciendo el aislamiento obligatorio por contacto estrecho con personas con diagnóstico de COVID-19. Lo llamaron horas después para comunicarle que la madre había fallecido de un probable ACV sin más explicación y le pidieron que se acerque a la mañana siguiente para retirar el certificado de defunción. Juan no sabía cómo ni cuándo comunicarle a Ana, su hermana, sobre el fallecimiento y mucho menos a Severo, de quien ya sabía su estado de salud estaba empeorando. Él, en aislamiento, se acercó al hospital donde está Severo, su papá, para llevarle algo de ropa. Habló con las médicas y los médicos y le pidió que no se le diga nada. Tenía miedo que la noticia lo empeore. Le pregunté cómo le parecía hacer con Ana, si necesitaba algo del equipo de salud. Él prefirió que seamos nosotras quienes le contáramos la noticia. Conocí a la familia de Juan en el 2019, cuando abrió la salita. Rosa entró al consultorio en una silla de ruedas empujada por Juan. Ella, una mujer adulta mayor, hablaba con firmeza y mirada profunda. Sabía su medicación, las dosis exactas y los horarios de toma. Me pidió explicaciones sobre las múltiples intervenciones que le habían hecho en el último año. No confiaba. Vuelvo a llamar a Juan para avisarle que van a ir a ver a Ana y comunicarle la noticia. Me atiende y me dice, está en la entrada del hospital donde la policía lo retiene. No me dejan irme. Le habían avisado por teléfono que su madre era COVID positivo. Me retienen porque quieren que me haga el hisopado, doctora. Le pido que me pase con las fuerzas de seguridad y escucho que se niegan a hablar. Llamo a una conocida que está en el hospital. Ella avisa a la guardia para que alguien se acerque a ver qué pasa con Juan. Él solamente quiere despedirse de su mamá. El médico de la guardia le comenta que en la madrugada la ambulancia dejó tirada, textualmente, en una camilla una señora que no podía ni hablar ni identificarse, que llamaron a la policía notificando a una NN y ausencia de familiar de la misma. Entonces me llaman. La historia de Rosa coincidía con la señora NN, que permanecía aún sin poder ser identificada. Juan seguía retenido en la puerta del hospital. Entonces el médico de la guardia decidió sacarle una foto a la señora y mostrársela a ese tal Juan que estaba buscando el cuerpo de su madre. Duelándola, desesperado, sin poder irse a su casa ni ser escuchado por quienes lo retenían, Juan reconoce que efectivamente la señora era Rosa. El diagnóstico, un traumatismo de cráneo por una caída con sangrado intracraneal que la dejó sin habla. Pero en la guardia lo único que se hizo fue hisoparla para ver si tenía COVID. Rosa no puede hablar, no puede preguntarle qué pasa, ni puede decir su nombre, pero está viva. Qué tremendo, qué tremendo. Es muy tremendo y además es lo que está pasando muchísimo hoy, ¿no? Es que en esta situación así como de, bueno, pandemia, muchas directivas contradictorias, nadie sabe bien qué hacer, todo el mundo se siente desbordado, no solamente por el trabajo, sino también desbordado desde otros lugares, desbordado desde la mente, desde los sentimientos, desde el cansancio, desde el estrés y también un poco la falta de cuidado y de ponerse en el lugar del otro. A veces me parece que por esta situación que es tan compleja a nivel sanitario, a veces perdemos la empatía y la capacidad de ponernos en el lugar del otro y pensar que tenemos que ahora más que antes tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Sí, sí, sin duda. Además, es parte también de toda la cuestión violenta, de toda la cuestión estigmatizante, digo, a las personas a las personas que positivas por COVID-19 se las aísla, pero además un montón de veces se las discrimina. En este caso, lo primero que hacen cuando llega al hospital con otro problema, a Rosa lo que hacen es testearla. Es lo único que realmente importa en este contexto y es sumamente violento, ¿no? Y sí, a veces yo pienso como si la idea era que no muera mucha gente de COVID-19 o en definitiva que no muera mucha gente, que es lo que yo pienso, como uno intenta hacer tomar acciones en salud como para que las personas no enfermen y no fallezcan, y al final parece que era, bueno, no, que a ver si tienen o no tienen coronavirus, y el resto no importa. Charito, me dejaste sin palabras. No estaba preparada para eso, me parece. Bueno, creo perdón. Que No. Creo que hoy no. Hoy destrozaste tanto la salud como nunca lo había destrozado, me parece. Gracias. La verdad, no sé qué decirte. No sé si querés seguir adelante con la columna, si querés sumar algo más, si querés hablar un poco del contexto que se está viviendo con todo esto también. No, yo creo que agregar, no sé si hay mucho que agregar, es como esto es lo que está pasando, y creo que las personas que tenemos la fortuna de poder estar en nuestras casas haciendo el aislamiento, seguir trabajando, seguir estudiando, que nuestras vidas sigan casi igual que antes, pero solo saliendo menos, tenemos que tener represente que eso es porque tenemos un montón de privilegios que otras personas no tienen y que otras personas atraviesan este tipo de situaciones, en donde las mandan a lugares donde ni siquiera les dicen dónde están, se equivocan el diagnóstico de sus familiares, le dicen que alguien murió y no había muerto, o sea, nada, solo como reflexionar que también no... el lugar donde estamos es porque tenemos algunos tipos de privilegios, y que desgraciadamente porque algunas personas tenemos estos tipos de privilegios, otros no los tienen. Sí, y también esto no tiene que ver con una cuestión de desborde de los sistemas de salud, sino que tiene que ver también con una cuestión meramente humana en un punto, ¿no? Una persona que decide principalmente, no sé si una persona que lo decide, sino una bajada de la dirección del hospital seguramente, o este tipo de cuestiones que están sucediendo de los altos mandos, que quizá toman una decisión y hay que acatarla mientras pasan un montón de cosas atrás, es inhumano en un punto. Es inhumano, pero hay que intentar desde el lugar que ocupamos cada uno ser cuidadosos y cuidadosas con lo que decimos y cómo actuamos frente a los demás. Sin duda, totalmente, Charo. En fin, bueno, quería compartirles eso. Están siendo unos días un poco complicados, entonces me pareció que era mejor contarles este relato que hablar sobre estadísticas y mascarillas y metros de distanciamiento. Gracias, Charo, y te abrazamos muy fuerte desde acá, desde el programa, cada uno desde nuestro lugar, y sabemos de la responsabilidad que implica el trabajo que ustedes tienen y hacen, y todo lo que hacen además de por trabajo, por la vocación y el amor que tienen por la cuestión, y me parece que hay veces que sirve para comunicar mucho más esto que hiciste que estar hablando de datos y de estadísticas. Creo que es una manera también de llegarnos y de llegarle a la gente que esté oyendo, y de hacernos dar cuenta que lo que está pasando son mucho más que números y datos, sino que son personas, que son las personas que siempre están postergadas por la sociedad y que son las que hoy están pagando las consecuencias de algo que en la televisión lo muestran como un problema que todos tenemos, pero que no hablan de que específicamente las personas que están pasándola mal de verdad son las que siempre la pasan mal, digamos. Así que te abrazamos muy fuerte. Gracias, Juli. Charo, te despedimos y te mandamos un fuertísimo abrazo, un cariño muy grande como siempre, y esperamos pronto poder abrazarnos aquí en el estudio. Ojalá, les mando un beso grande. Un abrazo muy grande. Chao. Ella fue Charo Blasco, Destrozando la Salud, es su columna los primeros viernes de cada mes. Vamos a una canción cerquita de terminar este programa. Es un cover de un tema de los Beatles que es Get Back, pero en este caso interpretado por Tina Turner. Dos minutos nos quedan de este programa, 2 minutos para las 7 de la tarde, en un programa cargadito, ¿no? Cargadito, sí. Sin duda. ¿Cómo están por allí Lolo, Valen, Pedrito? A ver si alguien... Ahí está Lolo. Quedamos mi cara, amigo. Yo no sabía qué decir, la verdad que... no, tampoco quería teorizar el momento, pero bueno, ahora lo digo. Fue muy loco lo que pasó en este programa, repito. Nati habló del cómo decir. Pasamos por un ejemplo con Martín y los cuentos. Y Charo hizo una, ¿cómo decir? Una demostración, si quiere, de lo que implica ¿no? El formato de lo que decimos. Nos trajo un relato que podría haber sido estadísticas, podrían haber sido una noticia, podrían haber sido muchas otras formas. Y interpeló de esa manera. Así que parece que algo a rescatar de lo de hoy fue esto que se dio sin planificarlo, que es muy interesante. Pero bueno, y tremendo. Sí, sobre todo diferente, ¿no? Me parece que da cuenta de todo lo que está pasando y más también desde un lugar muy diferente, pero súper claro. Me parece que estos golpes muchas veces clarifican un montón las situaciones, ¿no? Es que lo que pasa con las estadísticas, justamente, que es en lo que se basan los noticieros, es que es un dato frío y no genera empatía. Y el dato frío tiene una cuestión de, primero, morbosidad, que es la de eso, convertir al ser humano en un objeto, en un número, en un dígito, y nunca genera una comprensión desde la experiencia. Y acá está hablando de una experiencia, pero una experiencia ahí alcanza para ponerse en la piel de la otra persona. Eso es lo maravilloso del arte, me parece. Y que, o del arte, o de esto, de lo narrativo, de otras maneras, ¿no? de comunicar. Y que contrasta tanto justamente con cómo se manejan los noticieros y cómo transmiten lo que quieren transmitir, que son datos duros, fríos, que no generan ningún tipo de empatía. Así que fue una gran demostración de todo lo que está bien, Charo. Totalmente. Lolo, tenés un segundito, si querés, para meter tu chivito antes de que entremos a probar algo extraño que puede llegar a suceder en este programa y en el siguiente. A ver, mete el chivito. Bueno, mete el chivito. A las 20 horas por YouTube, una amiga genial, total, Palo Santa, rapera, va a sacar su primer disco, Surgiendo. Lo súper recomiendo, es una grosa palito y los pocos temas que escuché están bárbaros. Y tuve la suerte de hacerle un videoclip con Dante, con mi amigo, de toda la vida. Así que nada, súper recomiendo. A las 20 horas por YouTube, Palo Santa, Surgiendo. Excelente. ¿Estamos en condiciones de probar si podemos hacer un pase de programa con la gente de Hora Libre? En vivo y en directo, ¿eh? Redoblantes. A ver. Creo que nos hablan a los otros. ¿Esa es la del principio del programa o no? Es ella, es esa voz. Quiere que la sigamos pensando. Se quedó manija, Nati. Hoy es tu día. No, tengo miedo, chicos. Estoy viendo a mis dos compañeros congelados. No sé si están. Y hace frío. Sí, está fresco. Bueno. ¿Lo vas a dejar morir como a Jack de Titanic? No, no. Hay uno de los chicos arriba del barco. Hay uno de los chicos que está en la luna, me parece. Está con la NASA ahí en. ¿Quién es, Juli? Juli está por teléfono en este caso. Estamos con conexiones por todos lados. Bienvenido, Rodrigo Ferreiro, a este pase de programa. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Rodri. ¿Cómo va, Sando? Bien, tanto tiempo. Bien. Hola, Rodri. ¿Cómo va? Muy felices de escucharles. Aquí en unos momentitos empezará Hora Libre. Ya creo que hasta deberíamos despedirnos, pero bueno, no sé si escucharon que hace un rato estuvo en el principio del programa Natacha pasando por aquí, por la retaguardia, esta nueva sección que estamos teniendo y que en cualquier momento les va a tocar a ustedes enfrentarse a nuestras preguntas. Sí, me dijeron que son bastante inquisidoras, así que hay que ir entrenando en la semana, hay que ir entrenando. Pero me dijeron también que avisan sobre el pucho, o sea, como que no te dejan mucho tiempo para entrenar. Así que, bueno, va a haber que improvisar. Y la idea es esa, sin duda. Está muy bien, está muy bien. Matías, ¿no está por ahí? Te escuché cortado, no te escuché toda la pregunta. Pregunto si no está. Si fue una pregunta. Matías por ahí. Chicos, Mati está teniendo un problemita técnico, lo está resolviendo. No le está tomando el micro ahora, por eso. Para lo van a. Claro, para los escuchando y para ustedes, Mati está, lo estamos mirando, está con nosotros. Está ahí, se mueve, hace muecas hacia la cámara, como, como Esteban Pucci ayer en el Senado. Así que está. Bueno. Igual una cosa, chicos, vernos así todos conectados es como que el futuro ya llegó a la radio. Ya fue todo, chicos. Estamos garantizando el aire de todos los programas, así que el futuro efectivamente llegó. Sí, no, increíble, mal. Bueno. Pero al mismo tiempo, hacer un pase de programa es algo que hoy suena muy retro. Esto sucedía cuando nos encontrábamos físicamente. Pero nunca lo hicimos, creo. Tuvimos que esperar la virtualidad para hacerlo. Estás hablando de un pasado muy lejano, Pedro. Igual la ventaja es que las salas virtuales no huelen, ¿no? Es verdad. Otro colado por ahí. Lo bueno es que yo, por lo menos, lo estoy observando a Fer reflejado en el espejo de la cámara donde están Sando y Pedro. Es como un fantasma. Es como vos, la sombra del amor, Fer. Ahí lo veo reflejado, moviéndose. Y escucho su voz. Me también. Gusta el aporte. Es un muy buen efecto. El aporte casi poético de Ferreiro. Me parece una... Sí, lo veo... Aparte de radio. ¿Cómo? Hacemos televisión y radio en simultáneo, en realidad. Deberíamos empezar a transmitir esto. Totalmente. Bueno, nos despedimos. Les dejamos con Hora Libre. Y bueno, esperemos pronto poder volver a cruzarnos en el estudio. Sí, chiques, por favor. Por favor, que al menos esa normalidad vuelva. Por favor. Bueno, hasta el viernes. Nos vemos. Chao, hermosos. Chao. So difficult.